Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio 25. La queimada. Hoy os damos la receta para preparar una bebida mágica. Existe una bebida típica de la gastronomía española que se llama queimada. Esta bebida es típica de la región de Galicia, en la parte noroeste de España. Aunque no está relacionada directamente con la noche de San Juan, suele hacerse una queimada esa noche. Otro de los objetivos de la queimada es espantar a las meigas. La palabra meiga significa bruja. Cuando se bebe la queimada, se debe pronunciar un conjuro, que supuestamente nos protegerá contra maleficios. Os vamos a dar una pequeña receta para que la podáis preparar, y el conjuro que hay que pronunciar. No existe una única forma de preparar una queimada, y posiblemente haya tantas recetas como personas que la hacen. Pero hay algunos ingredientes estándar que se encuentran en cualquier queimada. Sus ingredientes principales son aguardiente y azúcar. Generalmente se les añade corteza de limón o naranja. Hay personas que les añaden granos de café sin moler o trozos de alguna fruta. La queimada hay que hacerla por la noche, porque así el efecto visual es mucho mayor. Ante todo, mucho cuidado, que hay que usar el fuego. Tened en cuenta que esto se suele preparar al aire libre y en zonas donde no puedan provocarse incendios. Nosotros no podemos hacernos responsables si no tomáis las precauciones necesarias. Para preparar y beber queimada, también tienes que tener la edad mínima necesaria que se exija en tu país. Para preparar la queimada necesitas un recipiente de barro cocido, un cucharón, un litro de aguardiente, 150 gramos de azúcar blanco, corteza de limón. ¿Cómo preparar la queimada? Primero, se ponen el azúcar, el aguardiente y la corteza de limón en el recipiente de barro. Segundo, en el cucharón de metal se pone una pequeña parte de la mezcla de aguardiente y azúcar, sin coger el limón. Tercero, se mojan los bordes del cucharón con la bebida y se le prende fuego. Cuarto, mientras arde, hay que introducir el cucharón en el recipiente de barro. El fuego se extenderá por la superficie. Quinto, el fuego se extenderá por toda la superficie del recipiente. Debido al alcohol, el fuego tiene que ser de color azul. Sexto, con el cucharón removemos lentamente y dejamos que suban las llamas. Para aumentar el efecto mágico, podemos sacar el cucharón de vez en cuando y dejar caer el líquido de nuevo al recipiente de barro. Eso crea un efecto muy vistoso por la noche. ¡Cuidado, no te quemes! Séptimo. Cuando haya pasado un tiempo, saca el cucharón y llénalo de azúcar seco. Vuelve a poner el cucharón sobre el fuego y espera que se derrita. Cuando se haya derretido, puedes vertirlo sobre las llamas. Eso hará que el fuego brille con color ámbar. Octavo. Cuando se esté apagando por sí sola o antes de apagar el fuego, hay que pronunciar el conjuro. Noveno. Sigue revolviendo hasta que el fuego se apague por sí mismo. Eso quiere decir que el fuego se ha consumido. Hay gente que prefiere apagarlo antes. Cuanto antes apaguéis el fuego, más fuerte será la bebida. Si queréis apagarlo, no tenéis más que usar una tapadera. Décimo. La queimada se sirve caliente. Avisa a todo el mundo. Diles que soplen fuerte antes de beber, por si quedará alguna llama. El conjuro tiene varias versiones, pero casi todos los que puedes escuchar son similares. En español sería así, aunque en Galicia siempre lo dicen en gallego. El gallego es otra de las lenguas que se hablan en España. Búhos, lechuzas, sapos y brujas, demonios, duendes y diablos, espíritus de las vegas llenas de niebla, cuervos, salamandras y hechiceras, rabo erguido de gato negro y todos los hechizos de las curanderas, podridos leños agujereados, hogar de gusanos y alimañas, fuego de la santa campaña, mal de ojo, negros maleficios, hedor de los muertos, truenos y rayos, hocico de sátiro y pata de conejo, ladrar de zorro, rabo de marta, aullido de perro, pregonero de la muerte, pecadora lengua de mala mujer, casada con un hombre viejo, averno de Satán y Belcebú, fuego de cadáveres ardientes, fuegos fatuos de la noche de San Silvestre, cuerpos mutilados de los indecentes y pedos de los infernales culos. Rugir del mar embravecido, presagio de naufragios, vientre estéril de mujer soltera, maullar de gatos en busca de gatas en celo, melena sucia de cabra malparida y cuernos retorcidos de castrón. Con este cazo elevaré las llamas de este fuego similar al del infierno, y las brujas quedarán purificadas de todas sus maldades. Algunas huirán a caballo de sus escobas para irse a sumergir en el mar de Finisterre. Escuchad, escuchad estos rugidos. Son las brujas que se están purificando en estas llamas espirituales. Y cuando este delicioso brebaje baje por nuestras gargantas, también todos nosotros quedaremos libres de los males de nuestra alma y de todo maleficio. Fuerzas del aire, tierra, mar y fuego, a vosotros hago esta llamada. Si es verdad que tenéis más poder que los humanos, limpiad de maldades nuestra tierra y hacer que aquí y ahora los espíritus de los amigos ausentes compartan con nosotros esta queimada. Por último, os damos unas recomendaciones al hacer una queimada. Mantener alejados a los niños en todo momento. No realizar la queimada cerca de cualquier cosa que pueda arder con facilidad. Cortinas, ropa tendida, hojas secas, papel. No utilicéis ningún recipiente que no sea de barro. Al sacar el cazo del recipiente de barro y verter el contenido nuevamente, ten cuidado con los trozos de limón y los granos de café. Pueden salpicar. Invita a muchos amigos. Siempre será más divertido. Esperamos que os haya gustado el episodio. ¡Hasta pronto! Bien, esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google Plus o Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros u otros estudiantes de español. Hasta la próxima y buena suerte.